¡Rojas! No, sí, ¡Rojas! ¡Rojas! ¡Ya empezó a dar problema el grupito de mierda! Grupito de miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. ¿Escuchamos? ¿Todo bien? Sí. Hola, qué cortina más extraña va a empezar este programa, pero buena cortina igual. Saludo a quienes nos escuchan, esto es Grupito Miércoles, soy Felipe Rojas y comenzamos una nueva edición de este extraño programa. Reducido de personalidad. Sí, pero hay buenos reemplazos. Probablemente quién, reemplazando quién y suplan a los otros que están, ¿o no? Sí, Cerrucho. No, bueno, vamos a ver hoy día. Venimos a cerruchar el piso aquí. Quiero darle la bienvenida a quienes componen este panel hoy día. Manuel, que ha estado fijo siempre. ¿Qué tal, Manuel? Bien, súper. O sea, no le estoy triste. ¿Por qué? Porque terminó Breaking Bad. Terminó Breaking Bad y es una súper buena serie. También quiero darle la bienvenida a Ignacia Pérez, que hoy día nos acompaña. ¿Qué tal, Ignacia? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Sure. ¿Todo bien acá también? Y también a Carla Ugarte, una asidua... ¿cómo se dice? Radio Escucha. Radio Escucha de este programa. Ay, que hablan bonito, chicos. La grupi. Hablan bonito, sí. Hablamos bonito hasta que leemos esta noticia. Sí, hay que decirlo. Que tenemos. ¿No? Y también... Ojalá este programa no sea como la semana pasada, porque... Y también queremos darle la bienvenida al acerruchador de pisos por excelencia, Nicolás Márquez, quien está reemplazando a Camilo Arévalo en terreno. Sí, está, pero... Hola, Zimbabue. No, Camilo no tiene nada que temer, o sea, estoy yo. Nada. Un tiro al aire, muchas gracias. Esta es una persona que se quiere mucho. Sí, ¿eh? ¿Y a dónde está hoy día? ¿A dónde estás? ¿Yo? Sí, hoy. Acá detrás del vidrio de la radio. Ah, ya, fome. Ándate. ¿Está? ¿O Camilo? ¿Aló, Camilo? ¿Vuelve? Camilo está en la fila. Sí, le mandamos un saludo a Camilo Arévalo, que está esperando en la fila de Maiden. Y a la Meli. Grupo que no le gusta. Melissa, que está enferma. Y a Esteban Carvajal. Y a Esteban Carvajal también, que está acá de público. Que por cierto, todavía no lo atropellan. Otra vez. Por tercera vez. Sigue vivo. La tercera es la vencida. Son siete días. No sé cómo sigue vivo este tipo. No sé cómo seguís vivo. ¿Y quién sabe si está vivo? Oye, no te quizás llevar. Es un zombie muerto. Un zombie muerto. Frase de Nicolás Márquez. Frase de Nicolás Márquez. 2012. Bueno, yo tampoco sé cómo sigue vivo el hijo que fue golpeado por su madre con un cable USB. Fue una de las noticias más extrañas de esta semana. Que se dio en Concepción, si no me equivoco, porque hice una mujer de 32 años, identificada como Alicia Olivares. Quedó en libertad luego que fuese detenida tras propinar una brutal golpiza a su hijo de 11 años. La protagonista del hecho quiso darle un correctivo a su hijo luego de que fuera informada por el colegio del menor de su mal comportamiento y abuso con sus compañeros. En vista de ello, tomó un cable USB de computador con el cual golpeó en innumerables ocasiones a su hijo, hecho que fue denunciado por un profesor del establecimiento educacional al descubrir diversas lesiones en el cuerpo del menor, consignó Radio Cooperativa. Está bien por la mamá tecnológica. Echa el rico. Usted está en terreno, no puede hablar. Apáguele el micrófono a ese ser humano. Interferencia. O sea, imagínate pegarle con el ratón del computador. O tirarle el computador. También, para ser más tecnológico aún. No sé, ¿cómo cacharon que fue un cable USB? ¿Le quedó la marca? Le quedó esa flechita con la línea en la piel. Le quedó la entrada. Claro. Por la entrada. Le quiero entrar a la. No, después le traspasó datos. Pero ¿por qué le traigo un cable a ti? Y bueno. Es que no sé. Por cómo... último lo adorca. Con el cable. Pero cacha. Pero con el cable. Pero con Oye, el cable. Oye, Nico. Sí. Sí. Hay que tener estilo para maltratar. Yo creo que ella lo tuvo. Sí, pero. Oye, @cename dice, por favor, banena, Carlos Ugarte. Mira, por favor, mira, que haya quedado libertad. Oye, tampoco es muy raro, porque la justicia en el país no es muy buena, que digamos. Este así país. Que, o sea, le da privilegio a los. Sí, pues Karadima están ahí en a los en reposo. Que ha matado gente y. Pasándolo bien jugando Ludo. Candy Crush y cosas por eso. Es un de tenis. Claro. Está el Mamo ahí que. Oye, ¿le cacharon los alegatos de la familia del Mamo por. Se fueron no los vi, pero me imagino cómo deben ser. Es que no sé, es que es chistoso porque pasaron de un hotel 5 estrellas a 1-4. Entonces, que se quejan igual. Está reclamando por eso. Sí. Pero es que la tele dieron una película tan. Fue tan peliculesca la cuestión de cambio de cárcel que la gente cree que es un cambio sustancial cuando no lo fue. De hecho, esa fue la pesadilla del periodista. O sea, que ir a. Cárcel. Claro, entre comillas. Cambio de hotel. Nos llegó un tuiteo. Cambio de residencia. Están diciendo por ahí. Camilo. Camilo. Aguante, Nico Márquez. Alias 5 metros. Oye, yo tengo una queja formal en contra de Nicolás Márquez. Es muy negro. Cada vez, no, además que es muy negro. Cada vez que nos acercamos a él y nos queremos conectar al wifi de la U, los tornillos que tiene Nicolás hacen interferencia. Pero me quedan menos. Me quedan menos. ¿Pero Márquez se lo saca? No puedo ir al mall con Nicolás Márquez porque cuando pasamos una tienda suenan los detectores. Es un cacho Nicolás Márquez en ese sentido. Bueno, Márquez se lo sacan, así que. Me sale Interpol. ¿El martes? Si Dios quiere. Muy bien, muy bien. Ah, bien. Ahí vamos a volver a conectar a internet. No más. Dios no va a querer. Ahora vamos con otra noticia, hablando de dientes y cosas por el estilo. Hablando del zombie muerto. Sí. Delante. Cosa. A lo Mike Tyson. De un mordisco delincuente arranca oreja de un carabinero. Ah, ya. Todo esto es nacional, por si acaso. Puro estilo aquí. Pegando con un USB. 10-4. La mala suerte persiguió a un carabinero de la tenencia de Catemú, región de Valparaíso, cuando al concurrir a un procedimiento sorprendió infragante a Juan Manuel Tapia, de 34 años, amenazado con un revólver a un hombre, a un hombre de 57 años en la calle. Al ser descubierto, el malhechor intentó escabullirse de los uniformados sin éxito. Entonces optó por acertarle un furioso puñetazo a uno de los policías y, no contento con ello, se abalanzó sobre el otro carabinero y de un mordisco le arrancó la oreja. Buenas tardes. El efectivo resultó con lesiones de carácter grave, siendo derivado hasta un centro asistencial para su revisión. Pero si le arrancó la oreja. ¿Cuál mango? Tiene que ver si tiene con oreja usted. ¿Ah? Hay que ver si tiene usted. ¿Qué le pasa a la gente? O sea, ¿se le perdió rabia o se le extravió? Último puñada, lo prendió en la muerte de la oreja. Calla en el Nicolás. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se llama el tipo Nicolás Márquez, el que sacó la oreja? Sí, parece, zombie muerto. Cáncer de nombre, ¿no? Ahora que vacunarlo contra la rabia, algo así, ¿no? Oye, el niño está quedando dormido. Sí, lo escucho como. Está como apagado. Sí, deberían apagarle el micrófono. Deberían darle un día sepam. Deberían darle un día sepam. Ya sepam. Qué mal. En el pan. ¿Cómo le muerde la oreja? O sea, apuñálalo, pero. Apuñálalo. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Hoy son brígidas. Trajimos a dos potenciales asesinas a este programa. Una que dice, pero ahórcalo por último. O sea, ni siquiera en modo seguro. Ahórcalo con el cable USB y. Ni siquiera en modo seguro. El tema de la oreja. Y, qué idiota. ¿Por qué no lo apuñaláis? No. Porque, ¿cómo le abordé la oreja a alguien? ¿Y cómo sabéis si ese tipo tiene gustos culinarios? El cerumen con oreja puede darle asco. ¿Qué sé yo? ¿Por qué la oreja? Los dedos en el ojo. Aquí hemos leído noticias de tipos que tienen ropa, que coleccionan ropa interior y lamen asientos de bicicleta. Claro, que le arranque una oreja a alguien es súper normal. Después de claro. pan de cada día, digamos. Claro. Nicolás Márquez, ¿qué dices tú? ¿Dónde estás? ¿Estás en Valparaíso? ¿Dónde estás? Sí, estoy buscando al tipo que le arrancó la oreja al carabinero. ¿Para qué? Para que se la morda él, para morderle la otra. ¡Qué fobe! Estamos pensando en no darle en más. En echarme, sí, tipo. Muchas gracias. Yo de la canción le apagaría el micrófono a Nico, se lo quito. Y lo he hecho, y solo con llave el estudio. Tan freak como los despachos del Nico es lo que pasó hace poco en el Cinemark. Porque estamos buscando la noticia, nos va llegando el fax. Ahí está. El Nico hizo interferencia y tiene la culpa. Saca los tornillos. Perdón. Nunca más. Gracias. Cinemark recibió multa de 3 palos por ratón muerto que apareció en un paquete de cabrita. Qué conveniente es que te aparezca un ratón muerto en un paquete de cabrita, ¿eh? O sea, uno podría llevarse uno en el bolsillo. Claro. Sí, y nadie va a saber. Y echarlo allá, digamos. Claro. ¿De esas ratitas chiquititas del laboratorio? Sí. Lo podríamos hacer. Ratitas. Teñir la negra, para que se vea más cochina. Claro. Lo podríamos hacer. La gente ahora está comiendo. ¿Sí? Cabritas. Los ratones para llevar. Come. Y bueno. El mediodía este martes se dio a conocer una multa de 3 millones de pesos a Cinemark luego de que una persona encontró un rico ratón muerto en un paquete de cabrita. ¡Qué rico, eh! El organismo estatal que se hizo parte de la demanda fue el CERNAC, ente que informó que la desagradable situación que se dio en el Mall Plaza Oeste en el sector poniente de la capital. Está redactado como... Pura gente rasca para allá. El Dinamo es... probablemente... La situación se dio según 24horas.cl luego de que una clienta quiso rellenar su envase de cabritras. Eso dice acá, mira, cabritras. Muy bien. Al terminar una función de cine, producto que se quería llevar a su hogar. Cuando llegó a la casa, abrió el envoltorio y se encontró con la rica sorpresa una rata muerta hinchada por comer cabritas. Más encima. ¿Sabes que yo no sé cómo no se dan cuenta que hay un ratón en esa cuestión de las cabritas? Igual es una cabrita o un ratón, es súper diferente. Está partiendo porque una tiene pelos. ¿Cómo se camufla? Porque tiene cola. Claro. Y aparte que estaba hinchada por haber comido cabrita. Ahí pasó piola, vos. Estaba hinchada. Y bueno, perdona a todos los presentes. Lo único que puedo decir. Nos están haciendo que hemos perdido 10 seguidores. La gente que nos está escuchando en la casa, si es que nos está escuchando alguien, recordará ese hermoso capítulo en el que Nicolás estaba en Conce. Sí, y yo también, pero... Sí, bueno. Y también, yo también. ¿Todos en Nos Qué triste. Todos a Conce. O la semana que estuvo hospitalizado. También la semana que estuvo. Es uno de los programas más felices del éxito. Okay. Pobre Nico. Nico, te queremos. Yo no. Matar. No, mentira. No, mentira. Muerto. Vamos con una canción. Las DJ de hoy traen canciones porque. DJ faltó Belice, faltó Camilo. Así que Ignacia presenta la primera canción. La primera canción es. Nickelback. Nickelback con How You Remind Me. Nickelback. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Estamos de vuelta en Grupito de Miércoles y esperamos que la fomedad de Nicolás Márquez no sea contagiosa porque tiene que subir un poquito el pelo este programa. Vamos al tiro con una noticia de una serie que le llama la atención a muchas personas. ¿Qué antes? ¿Qué? ¿Qué? Hay un tuiteo de Camilo. Sí, o sea, sí, Camilo, dice manso tema Iron Maiden, loco. Eso, bueno. El tema que sonaba recién. Sí, Camilo, es de Maiden, sí. Sí, Camilo. Sé feliz, hace la fila. Sigue haciendo la fila, compadre. Bueno, esta noticia es muy triste para la gente que ama a los Simpsons, como Nicolás Márquez, como Nicolás que todo el día habla de los Simpsons y todo lo que le pasa lo relaciona con un capítulo. Si no está hablando de los bunkers, está hablando de los Simpsons. O de Colo Colo. O de Colo Colo. Claramente, ¿no? Oye, pero si yo no soy monotemático. No, para nada. ¿Hablo otro tema? Es un mono. Es un mono. No eres mono, eres mono. Bueno, esto no es fácil de creer, pero lamentablemente la muerte le ha llegado a uno de los más famosos personajes de los Simpsons. Se ha dado a conocer que Robert Teru Williger, no sé, mejor conocido como Bob Patiño, el terrible maleante que siempre intenta asesinar a Bart Simpson, morirá la nueva temporada de la serie de estos muñecos amarillos. El peludo y gracioso personaje muere en uno de los nuevos episodios, pero aún no se han revelado las causas. Yo creo que debe ser Bart. Yo creo que es como súper, no sé, como raro, porque es como una esencia de los Simpsons que Bob intenta matar siempre a Bart. Yo creo que lo matan con un cable USB. Es como que mates a Homero, es como... ¿Por qué siempre hay que matar a alguien en alguna serie? Porque la gente sobra. Porque sí. Porque somos muertos. Porque la muerte es inevitable. Tan, tan, tan, tan. Cada vida viene con una sentencia de muerte. Por eso todos deben morir. Oh, Iron Maiden. Iron Maiden. Es que yo creo que, ¿sabéis qué? Tiene tanto tiempo la serie andando que tienen que hablar algo de dinamismo con una cuestión distinta. Porque si no, va a quedarse ahí estancada. Yo es que de ser así, todos los personajes deberían crecer. El abuelo debería estar muerto hace como 5 temporadas. Sí, Maggie debería tener 18 años. Sí. Bart debería ser un vago. Nicolás quiere hablar, está como tiretando. Milhouse debería. Bueno, Milhouse está aquí. El Milhouse negro. De Maggie. De Mozambique. De Zimbabue. El Milhouse de Bollywood. No. Ya decir algo, ¿no? ¿No? ¿Deberían agradecer que no quiera hablar? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Tú como fanático de la serie, ¿qué opinas de esto? Está bien, si la gente tiene que morir, pues. ¿Y por qué hablo yo así? Mucho. Porque siempre hablo igual. Son mucho. ¿Por qué me están diciendo que soy negro? Melissa. Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Melissa Pérez nos dice: Grupito miércoles grande. Todos, menos Nico, te amamos. Y Kike grande, Meli. Y Kike glorioso. Está eterna acá. Perspectiva de chiste interno. Sí. Sí, súper. No, yo no quiero recordar esa escena del Kike glorioso porque ese día me molestaron mucho. ¿Qué? Recuerdo que el profesor lo molestó. Con la CONI. Y él se desquitó todos los 3 semestres que yo lo molesté. En una hora y lo mató. Y perdí. Y perdí. Habías ganado una batalla. Fue el fatality. Pero la guerra. Fue el fatality del año. Fue lo mejor. Fue para culminar los 3 semestres comunes. Bueno, 4 años. Yo estaba más rojo que Julito después del 18. Entonces. Oye, seguimos. Todavía le dura la rosácea. Seguimos buscándolo. Lo primero buscando a Julito. Seguimos buscando a Julito en nuestra cruzada solidaria para encontrar al señor. Todos somos Julio. Responde al mantra de salud. Así que, atento. Hashtag salud. Claro, campeón olímpico de empinar el codo. Este es Julio de otra parte, ¿eh? Ah, sí, sí, otro. No, Julio, un Julio, no es. Julio. Crack. Bueno, Carla nos trae la siguiente noticia. Julio de... Aquí hay varias seguidoras de Julio. Claro que sí, porque... Más que seguidores y discípulos de Julio. Ahí va. Discípulas. Igual me sumo. ¿Ah? Sí, es una buena cruzada. ¿Sí? Todos somos Julio. Todos somos Julio. Supiera que no molestaba. Yo creo igual sal. Ah, ya. Oye, nos dejaba la embarrada ahorita. Está bien. Ya, oye, bueno, hablando de cosas bizarras, ¿no? Mujer iraquí tiene 7 hijos y está embarazada de 13 bebés. Claudio Reyes, ¿qué hiciste ahí? Una mujer iraquí que a pesar a la. Ah, perdón. Una mujer iraquí puede pasar a la historia por estar embarazada de 13 bebés. La situación no es nueva, ya que una mujer en Estados Unidos ya es madre de 8 niños e incluso tuvo gemelos. El caso fue confirmado por Migdan Al-Jaburi, especialista en el Hospital Tacret del país del Golfo Pérsico, que ha asegurado a la prensa local que las pruebas y las imágenes no dejan lugar a dudas sobre su estado. Consigna el sitio abc.es. El médico señaló que además la mujer de 40 años se encuentra bien de salud, pero que 4 de los fetos ya están muertos ya que sus corazones no laten. El especialista indicó también que las previsiones apuntan que a lo largo del periodo de gestación pierda más fetos. Yo tenía 10 bebés. Chiste cruel. Pero si la gente tiene que morir. La gente al infierno en 3, 2, 1. Sobre todo cuando el corazón no late, uno generalmente está muerto en ese momento. Sí, sí, por eso. Sí. Les corresponde haber muerto. Suele pasar, no sé por qué. Una condición rara, digamos. Claro. Oye, los enfermios de ese hombre, rarísimo. Son potentes. Rápido y furioso. Rápido y furioso 7. Rápido y furioso, sí. Mira. ¿Dónde estará Ronald en este momento? Está con arraigo nacional. Sí, Ronald está con arraigo. Está en Punta Peuco. Se fue a dormir a la. Bien, Nico dijo una talla buena. Ay, no puedo feliz acá. No puedo feliz. De nuevo, esperanza todavía. Logro de todavía empleo. Quedan. Aplausen, dice Camilo ahí. Aplausen. Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo eso, Lomeli? No, el Camilo. El Camilo. No, eso significa que Camilo no está escuchando por celular. Probablemente. No, pero el aplauso. Esta radio trasciende la tecnología, sí, está llegando ya a dispositivos. ¿Estás escuchando por celular? Por favor, contéstanos a arroba grupito de mierda. Tenemos Twitter, Porque podrá salir al aire. Puedo salir al aire. Y ya podemos dar, puente ventana. No tenemos Facebook. Ha saludado, puente ventana. No, Facebook. No tenemos Facebook. Que somos pobres. Podría ser, ¿no? Podría ser. Tener retribución y contratos con nuestros 10 seguidores. Oye, estás. Liberan el Facebook. No es malo, De hecho, por ahí también en China pasó que un cabro chico de 2 años que tenía un feto dentro de él. Entonces, como que me recuerda esto, es como muy frío. Es como que quizá un espermio como que ovuló, o sea, ¿cómo se dice? ¿Qué? No, ¿cómo se dice la palabra? Fecundó un embrión ya. Sí, entendí. Sería como raro. Sí, pero ese descubrieron un feto en el estómago de un niño de 2 años. Si es de China, es comunista, come mogo. Todo calza. Todo calza, pollo. Todo calza. Pues la mujer tiene que estar postrada porque... ¿Cómo se puede mover, digamos? Yo tenía. Vamos a otra noticia mejor para. Porque si no, el karma me va a quedar para mal y me van a atropellar afuera. Sí, ya que... No, es el Esteban, así que no te preocupes. Ya que hablamos de serie Super Winners. Winners. Mega me tiraba Metástasis, la versión latina de la popular serie Breaking Bad, la cual terminó el domingo pasado. Y era Super Winners de serie. Tranquilo, tranquilo. No quiero ver. ¿No puedo ver? ¿Ah? ¿Qué es eso? Sí, yo todavía no sé lo que es Breaking Bad. Mira, Breaking Bad se trata. De un profesor de química. ¡Ay, ay, ay! Que... No, de Walking Dead. Ah, de verdad, esa otra. Un profesor de química, ¿cachai? Que le diagnostican cáncer al pulmón. ¿Qué es eso? Una canción. Sí, pero es como de serie. Está bien. ¿Cachai? Que le diagnostican cáncer al pulmón. Uh-huh. Y se transforma en un. Zombie muerto. Productor de. productor de metanfetamina. Ya. ¿Cachai? Para, digamos, como copiar el tratamiento. Ah, sí. Y el desarrollo de la serie es muy, muy, muy, muy bueno. Creo que. Ya. No la cacháis, Carla, ¿cierto? No, no, no. Sí, es que mi papá lo empezó a ver la otra vez. Es que es súper bueno. Pero no sabía que se llamaba Breaking Bad. Okay. Ah, días de que finalizara Breaking Bad, la aclamada serie estadounidense de la cadena AMC, la misma que transmitió The Walking Dead. ¡Ay, ay! Se informó que la versión latina del programa será emitida en nuestro país por las pantallas de Mega, según informó el Mercurio. Se trata de Metástasis. Probablemente sea malísimo. Sí, de hecho. Hay un dato importante más. Partiendo por el doblaje. Remake del espacio creado por Vince Gilligan. Que se encuentra en pleno proceso de rodaje y que será protagonizado por el actor colombiano Diego Trujillo, el capo, a corazón abierto. No sé, eso me imagino que deben ser series que no las captó. En el papel de Walter Blanco. Esta cuestión me recuerda a Lola Profesional. ¿Perdón? Es una escena. Ah, es fantástico. Lo siento. El papel de Walter Blanco en vez de Walter White, que es el papel original. De Walter Blanco, que tiene una traducción increíble. ¿Cómo sigue la noticia? Cuéntanos más. El profesor de química enfermo de cáncer, que en su edición original fue personificado por el consagrado Bryan Cranston. De acuerdo al diario español ABC, la adaptación latinoamericana es producida por Sony Pictures Television y centraría las historias de Walter y José Miguel Rosas, Jesse Pinkman latino, interpretado por Roberto Urbina en Bogotá y latitudes de México. Mira, más o menos como para cachar los nombres de los personajes que son de verdad súper horribles. Walter White, acá en la edición latina es Walter Blanco. Ok. Jesse Pinkman es José Miguel Rosas. Skyler era algo así como Cielo Blanco, ¿cachai? Y Hank, que es un policía, ¿cachai? Que en la serie original es sumamente rudo, acaba de ser interpretado por el mismo que era por el pelado que era diseñador de moda de Betty y la Fea. ¿Cachai? Muy rudo. Sumamente rudo. Y la foto acá... Estamos viendo la foto vivo, es bien trolaza. Sí. Es bien trolaza. Escucha, no sé dónde la puedo ver, pero... No sé, pero de verdad no sé, con nada prometedora la serie. Qué mal. ¿Por qué siempre hacen eso? Mata la serie. Es como Nico Márquez con su polera de siempre me confunden con Brad Pitt, algo así. Sí, claro. Pero esa polera tiene razones. Tiene un argumento concreto. Sí, caleta. Un argumento. Soy igual de rubio, igual de alto, tengo los ojos del mismo color. Pobre Brad Pitt. Camilo nos dice algo. Pobre Angelina Jolie. Los escucho antes de juntarme a tomar puesto en la fila con mis amigos. Ay, sí, ay, sí. Melissa Pérez nos dice: nunca más le va a salir una talla buena al Nico. Qué bueno que quedó grabado. Hay gente realista que escucha el programa. Sí. Vamos con una canción. Hay gente negra. Tú eres negro. ¿Quién, sí, quién la presenta ahora? Carla. Carla. Bueno, la segunda canción es Larger Than Life de Backstreet Boys. Nos vamos a los 90 y esto es Generación 2000 con Venga Conmigo, Apoyo Fuente. La canción es del 2000. Y ahora nos ponemos a bailar todos. Everybody. Sí, obvio. Está aquí en Grupito de Miércoles y Nicolás Márquez, el Nick Carter de periodismo, estaba cantando todo pulmón esta canción de Backstreet Boys, un grupo tan malo que le copia a Stereo 3. De Angol. Malísimo. Angola. Angola. ¿Tú de Angola? Yo de Angola. Mister de Angola. Yo tengo que hacer un comentario. Nada que ver con el tema que estamos hablando. Yo solidarizo con Olanier Mena. Ay, pensaba con Nicolás Márquez. No, o sea, cacha, preferí criminales de la dictadura por sobre Nicolás Márquez. Yo solidarizo con él porque yo también me mataría si mi nombre fuera Reinaldo al revés. Sí. Ah. Pobre tipo. estuvo toda la vida con un nombre asqueroso. Pamela Scarlett nos tiró un tuteo. Igual los veo aplicándose como Backstreet Boys, tirarían cualquier pinta. Cosas, ¿no? Sí, caleta. Pero ¿quiénes serían los Backstreet Boys de periodismo? Buena pregunta. Porque son más de 5, los Backstreet Boys eran 5. Nico Márquez sería uno, Nick Carter. No. Nick Carter. Sí, sí, caleta. Totalmente. Sin duda. El frontman. Estilo. Nicolás Cartero. Claro. ¿O no? Mira, las chicas que llegaron, las chicas de cuarto. Si uno que ustedes ven a Nicolás Márquez como el Nick Carter de una banda tipo Backstreet Boys. Se fueron. Con eso dijeron bueno. Se fueron indignadas. Ya están fuera de la universidad. Están golpeando. Ay. Discúlpenos. Pero sería interesante ese ejercicio igual. A ver, por favor, que Pamela nos tuitee cuáles serían los... Su selección de 5 hombres de tercer año de periodismo. Hola, Meli, la Meli también lo voy a hacer. Hagamos el concurso y regalemos la Polystation que tenemos. Claro, la Polystation 4. Los más parecidos se llevan... La caja X360 que tenemos acá. Claro, con una foto de Nicolás Márquez también ahí. De regalo, con la polera de Brad Pitt. Con besito. A torso desnudo, con la de Conce. En toalla. Claro, torso desnudo. Esa foto del Nico Waikipan. Ya vamos con la... siguiente noticia o publicación, porque ojo, Rojas Felipe tendría más admiradores en periodismo. Te pusieron dentro del grupo. Lo peor es que no dice admiradoras, dice admiradores. Yo sé que con eso ya sabemos todo. Yo también un candidato ahí. Bueno, yo tengo dos. Es como No voy a decir nada. Es como pasemos a otro. Si eres los que suele fotografiar comida excesivamente apetitosa para luego compartir la imagen en redes sociales, te contamos que eres parte de una tendencia llamada food porn. Esta moda, masificada por servicios de fotos como Instagram, consiste en presumir de platos increíblemente deliciosos, haciendo que al resto de los usuarios se les haga agua la boca. Que no... Espera un momento, aquí dice Melissa Pérez, vamos a hacer una interrupción a lo que está leyendo. Dice: Backstreet Boys de periodismo. Gustavo Valeria, Manuel Cabrales, Luciano Pradena, Mauricio Guantenado, Nicolás Márquez. Manuel Cabrales, momento. Oye, espérate. ¿En qué momento? Ignacio Aros. Ignacio Aros. Oye, espérate. En el primer semestre. Adolfo Cuellar también. Diciendo Manuel Cabrales pueden herir sentimientos. El Alonso también podría ser. Alonso Sepúlveda. Lo voy a decir más rato. Más rato me voy a juntar con él, así que bueno, si en un mundo paralelo Alonso nos está escuchando, saludo para ti. Oye, nombraron a Manuel Cabral y se le llenaron de lágrimas los ojitos a Manuel. ¿Viste que eran pololis? Sí, éramos pololis. Sí. Y era comer completo juntos, así como la dama y el vagabundo cuando comían fideos. Sí. ¿Pero ¿En qué semestre se fue en el primero? ¿Duró un semestre? Sí, porque alcanzó a ser fotoperiodismo. ¿Ah, sí? Sí. No, sí, no se fue en segundo año. Tengo un recuerdo vago. De hecho, Manuel recuerda la fecha. Fue el 15 de marzo. La notó su diario el 12. ¿Cuándo le diste el primer besito? ¿Cuándo? Antes que a ti. Sí. Pero si a mí no me has dado ni un besito. Bueno, saludos también a Gustavo. Ahora, Valeria, que Nicolás Márquez le manda un besito en la frente. Tiene una frente. En la nuca. Le por la cabeza. Frente. Con la nuca, digamos. ¿Tiene frente? ¿La frente adelante o la de atrás? Pero sigamos mejor. Esta moda masificada, el placer culpable que generan esas comidas cargadas de grasas, azúcar y calorías, nos hace sentir un deseo muy parecido al sexual, pues aumenta nuestra salivación y bombeo de sangre. Además de dilatarse nuestras pupilas al mirarlas. De ahí que a esta comida provocadora se le llame food porn, o sea, comida porno. Al buscar el hashtag food porn en Instagram, podemos hallar más de 14 millones de resultados. También existen otras etiquetas como foodgasm, como comida orgasmo, un neologismo, que hace alusión a que una comida puede llegar a provocar un orgasmo de tan placentera que es. Chapa la payala. O sea, por ejemplo, miren, tengo aquí un pepino con queso. Tengo aquí un pepino ensartado en... Fabiola Scarlett nos dice, es con cariño, un poquito de mierda. ¿Qué? Manden sus selecciones también de... De periodismo. Hashtag periodismo Backstreet Boys. Mauricio Campos estaba viendo un saludo. Saludo para ti, Mauricio Campos. Y también para Pamela, su polola, pareja que está a lo lejos. Que está llorando. Deja de ser tan judío, Mauricio. Rájate con un completo, Mauricio. Mauricio, ¿tú le sacas foto a tu comida? ¿La subes a internet? No, porque no paga el internet. La segunda de moneda del Nico. Dijo que no pagaba por comida. Sí, no te creo. ¿Cómo te excitáis con una comida? No sé, hay gente que usa... Esa manzanita. Hay gente que se excita con los animales. Después de eso. Sí. No, hay gente que se excita. Ya, pero un animal por lo menos tiene de hecho, vida. De hecho, una comida. Está la, el ejemplo por excelencia de American Pie del tipo que. Claro, le hace algún pie, ¿o no? ¿Cuál, el de las trufas? ¿Qué? ¿La trufa? ¿Cuáles son tus fetiches, Nicolás? ¿Cuáles son tus desviaciones, tus parafilias? El Nico, una trufa con lo negro. Le faltan los trocitos de chocolate encima. Nicolás Márquez con las donas tiene algo ahí. Oye, Domenico Escarles nos dice, ¿y acaso hay machos en periodismo? Sí, hay caleta de machos, caleta. Oh. MH, MH. Oye, pesada. Está hay que pesada. Lleno, lleno, lleno. ¡Ay, sobra, tío! ¡Ay! ¡Y llevazo! ¡Sobra! MH. Encuentro sumamente extraño que la gente se excite con comida. Yo no me excitaría, por ejemplo, con un plato de tallarines. No. ¿Cachai? Con no, salsa. Con salsa. ¿De vienesa? Con... ¿Y si de vienesa la salsa? Tallarines entraría a veces un ahí cambia la cosa. Sí, con pedazos de endometrio, la salsa tomate. Endometrio. Es una talla antigua que viene de programas anteriores. Sí. Qué okay. Asco. Somos un plagio. Pero si es una... si somos un plagio a un país generoso. De hartas cosas. De hartas cosas. Oh, qué asco me dio eso. Sí, de hecho, es que es que necesito. No, para nada. Para nada. Y lo peor es que yo me voy a almorzar. Sí. Fideos con salsa. Voy a jugar al pene de endometrio. Esperemos que no sea con salsa de endometrio porque... No me lo voy a comer. Sería incómodo. Y si sería en el pene de la carta, peor todavía. Claro. Eso del Ronald. Un saludo para el Ronald. Un saludo para el Ronald que está por ahí. Que debe estar en el pene de la carta. Así se llama el local generando. Que está al lado del Tarragona, sí. Que ya no va a nadie. En paz descanse. Sí. Después del reportaje de contacto, murió. Vamos a una noticia también un poco extraña, Carla. Nos traes tú ahí una noticia de un fandom. ¿Qué le pasa a la gente? Porque ¿hasta dónde llega el fanatismo? Acércate al micrófono. Por fanática, hasta que te acerques al micrófono. ¿Dónde me haces fanática? Fanática de 52 años se tatúa todo el cuerpo con la saga Crepúsculo. Hay fanático para todos los gustos y de todas las formas. Los tatuajes se han transformado en una herramienta para inmortalizar el gusto por una banda o una película, entre muchas otras opciones. Pero a veces... De mí. Porque hablo como yo. Gracias. Qué idiota. Pero ven, y así uno no lo va a molestar. Pero a veces ese fanatismo para hacer pasa a ser una obsesión rayando casi la locura. Resulta que Kathy Ward, una mujer de 52 años, right, cuya única obsesión en la vida son las películas de Crepúsculo y en especial su actor protagonista Robert Pattinson, utilizó su cuerpo para transformar su pasión en tatuajes. Perdona, pero ¿cuántos años tiene? 52. Ah, muy bien. Una Lola. ¿Una Lola? La mujer con... Nicolás, cállate, por favor. La mujer contó su historia en un programa de la cadena Channel 4 llamado My Tattoo Addiction, donde relató que una amiga le regaló el primer libro de la saga y desde ese momento su mundo comenzó a girar en torno a los personajes de los libros, las películas y la banda sonora. Qué mal. No sé en qué mundo. Mira, yo no sé, tengo sentimientos encontrados con el tema de la banda sonora de Crepúsculo porque... ¿Te gusta Crepúsculo? Me gusta mucho Radiohead, ¿cachai? Cállate al Nico. Sí, ¿le voy a apagar el micrófono al Nicolás Márquez? No. O echarlo de aquí. O echarlo. Eso sí. Guardias. Voy a morderle una oreja. Pueden servir. Lo pueden mandar a Sumario, por favor. No. Bueno, la cuestión es que Radiohead aporta con 15 Steps en la 1 y Tom York después puso Hearing Damage, ¿cachai? En la segunda. Pero no es para tatuarse. Es que claro, no es para tatuarse a Robert Pattinson, que me ha decidido un vampiro que brilla. ¿Qué vampiro brilla? ¡Al sol! Yo no sé, yo no he visto. ¿Pero qué pasa? Porque brilla el sol. Se ve tan... Aparte, la señora es como súper fome porque tiene 52 años y su única obsesión en su vida son las películas. Igual yo que pienso no en tienen... la piel. Yo pienso en la piel de esa señora porque ya no debe estar tan estirada. Está toda arrugada. Robert Pattinson debe tener como 90 en el tatuaje. Aparte del concurso que estamos haciendo por los Backstreet Boys, también hay otro concurso en que usted puede decir qué tanto se parece Robert Pattinson a Nicolás Márquez. Recuerden, la Polystation. Polystation está ganar, esperando. ¿No? Y esperamos disco, todos sus comentarios. Un disco de todos los éxitos de Claudio Reyes, que tiene una pura canción en 12 versiones. ¡Ahí nos llegó un tuiteo! ¿A quién me parezco? ¿A quién me parezco? Melissa Pérez dice: Carla, ahora sabes lo difícil que es leer con tanta estupidez en el aire. Siempre lo supe. Pero de hecho, a Melissa le toca peor, sobre todo cuando está colombiano. O sea, como la semana pasada, Nacha también. Yo también. Me retiro. Acá, pero ese día no estaba acá ahí. Hubo un intento de violación. Sí, hay que decirlo. Me voy de este lugar. De este lugar de violar, encargado de energías. Vamos con la última noticia. Sexuales. Atentos, personas que están almorzando, a quienes se les hace agua la boca. Sexual. Y demás, es porque en la ciudad de Burgos, Castilla y León, norte, La ciudad de Burgos, perdón. Castilla y León Norte. Logró el récord Guinness de la prieta cocida más larga del mundo. ¡Ah, bueno! Con 175 metros, o sea, casi dos canchas de fútbol. En el marco de los actos como capital española de la gastronomía que ostenta esta capital en 2013. Más de 400 voluntarios han participado en la elaboración. Es como casi toda la escuela de comunicaciones, o gran parte. Yo creo que ellos son más que nosotros. Yo también creo que son más. Un saludo a Mauricio Campos. De nuevo. Pagó por ese saludo. Participado en la elaboración y posterior cocción del embutido, que supera en 25 los 150 metros que había exigido como mínimo la organización del récord Guinness al no haber precedentes anteriores. Y antes de su cocción, la prieta había batido otro récord también de longitud al alcanzar los 187.2 metros. Los cocineros que ha elaborado la prieta han utilizado 220 metros de tripa natural de vacuno y para el relleno 130 kilos de cebolla. Imagínate ese olor. 50 kilos de arroz, 40 kilos de manteca de cerdo, 40 litros de sangre de cerdo, 7 kilos de especias y 3 de sal. 3 kilos de sal. Pero sí, una prieta inmensa. Se echaron como un cuarzo entero. ¡Qué asco! Nos llegó un tuiteo. Vale Roth dice, ñami. Yo creo. Quiero la dirección exacta para ir. Claro. Dijo, se encuentra realmente cerdo. Se me hizo. Otro tuiteo dice, se me hizo agua el poco tiempo que tengo. Tengo mucho de eventos. Claro. Oye, igual Rod está embarazada y perdió a la guaguita. Pero aquí estamos hablando de la prieta, no nos vayamos al lado cruel. Oye, porque pero meter acá, en un... ¿Está relacionado con la prieta, pues, compadre? ¿Tú crees que la guaguita la trae la cigüeña? No, pues. Ah, ¿no? No, salen en la lechuga. A ti la cigüeña no te iba a traer, no quería traerte la cigüeña. ¿En serio? He vivido toda mi vida engañada. ¿Qué dicen de la prieta? ¿Puedo decir una sandez? No llegaron los tuiteos. Camilo, ¿puedo decir una sandez al aire? No. No, me dijeron que no, bueno. Maldición. ¡Habló Mauricio Campos! Yo me quedo con mi amado paté. Me sirve más que la prieta porque se quebra mucho. Está Mauricio. Y Melissa Perón dice, Nicolás Márquez solo es parecido a una popó de mosca. Multiplícate por cero, cochinón. Multiplícate por cero. Eso no se usa cuando ya se lo han dicho. Talla Antonio Mazzoni que se le hicieron a ella. Sí. No sirve la humillación así, tiene que ser con algo nuevo. Sí sirve. Ella misma. Igual sirve. Oye, pero igual de todas maneras las prietas son asquerosas, ¿no? Sí. Yo nunca he comido prietas porque me da asco saber que tiene sangre. Sí, ¿cachai? Sangre coagulada. De cerdo. Revuelta la ensalada. Sangre coagulada como la regla, ¿cachai? Vómito caliente que sea de un pariente. Pero si tiene sangre coagulada. Es de cuadrado. La prieta tiene sangre coagulada. Oye, quiero almorzar después. Imagínate una prieta de casi dos canchas de fútbol. Es como. Asco. ¿Alguna vez termináis de comer eso? Es como una prieta. No sé si serán 200. No, yo creo que es más, pero. ¿Qué se lo va a comer? Qué asco. Imagínate. Mauricio. Imagínate como el largo de una estación de metro. Se imagina que es así. Como un tren. Un poquito más. ¿Dónde consigue eso? Ahí sí. Un poquito más. La medidora. Ya. O sea, ya, en fin, tenemos que ir a almorzar y mejor cortamos ahora acá. Ojalá no le hayan dado asco. ¿Algo que decir para el almuerzo? Nicolás, cállate. Manuel, ¿algo que decir antes de terminar? Al Nicolás lo trajo un cuervo, nos dice Elizabeth. Saludos a todo el mundo que nos escucha hoy día, muchas gracias. Disculpen por la grieta, la sangre coagulada, la regla, los pesos de endometrio y todas esas cosas, pero son cosas naturales, biología, la gente tiene que saber. La gente tiene que morir. Son cosas que pasan en el colegio. Sí, exactamente, son cosas que pasan en el colegio. Nicolás. Ignacia, ¿algo que decir? Nicolás, chara. Carla. Si no sabes lo que es eso, es un cállate. Nicolás, chutup. Ya, para que lo entiendas. Vamos a almorzar prieta, ¿no? Sí. Vamos a almorzar. Si tiene cebolla, vamos a almorzar prieta. Nicolás Márquez, ¿algo que decir? Muchas gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias a quienes nos escucharon, muchas gracias a quienes tuitearon. ¡Qué temazo! A Ignacia Pérez, que estuvo hoy día, a Carla también, a Esteban, que desapareció. No nos vamos más. Y a toda la gente que está en este programa. Que lo sepan. Se da hasta una próxima y esperamos que nos sigan escuchando. Un gato, cuidado con la PDI. Sí. www.ust.cl Radio Santo Tomás sale al mundo.